Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y a todas, bienvenidos un nuevo día a Mindalia.com, el canal donde trabajamos la conciencia y el crecimiento espiritual y personal. Mi nombre es Laura y estoy encantada de estar de vuelta para compartir con vosotros una nueva entrevista. En esta ocasión tenemos a la especialista Milena Ortiz, que viene a hablarnos del tarot como terapia. Milena ha participado en varias ocasiones en nuestro canal y hoy ha querido sumarse a este formato un poquito más corto, más inmediato, pero de todas formas voy a hacer las presentaciones. Ella es profesora de yoga, terapeuta de biosanación emocional y también terapeuta transgeneracional evolutivo. Actualmente se dedica al tarot terapéutico a través de sus sesiones de terapia. Pues vamos a recibir nuevamente a Milena en nuestro canal, es un placer. Hola Bella, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, yo feliz siempre de estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, un gusto Milena que vuelvas hoy a nuestro canal y a hablarnos de un tema diferente, porque en veces anteriores has estado pues hablando un poquito de tu especialización, ¿no? Del transgeneracional evolutivo y de otros temas que acompañan. Hoy vienes a hablarnos de esa nueva formación a la que te has sumado, que es el tarot terapéutico. Vamos a hablar del tarot en forma de terapia. Creo que todo el mundo conoce, ¿no? El uso más o menos que se le da al tarot, ¿no? Y bueno, podemos hacerle preguntas, nos puede servir de guía, pero hoy vamos a darle un enfoque diferente sobre cómo el tarot nos puede ayudar a sanar y a guiarnos realmente, ¿no?, en problemas de nuestra vida que no sabemos cómo afrontar. Cuéntanos si quieres cómo ha sido tu trayectoria, ¿no?, hasta llegar a este mundo del tarot terapéutico. Gracias, Laura. Pues desde muy pequeña he estado inclinada a todas estas herramientas, a todo este tipo de información que nos lleva siempre a expandir nuestra conciencia. Y era algo que traía dentro de mí desde muy pequeña y me di después de mucho tiempo de iniciar este camino de crecimiento, de autosanación, la oportunidad de dar otra mirada, otra visión a lo que significa el tarot, como tú bien lo dices. El tarot existe hace muchísimos años, la verdad no es un tema nuevo. Sin embargo, ha existido como la noción de que es algo oculto, algo que se utiliza como para predecir cosas que no son tan chéveres o tan bonitas de escuchar y que está generalmente indicado hacia el futuro. En especial, este tarot terapéutico evolutivo viene a mostrarnos otra mirada y es hablarnos del presente. El presente es el único tiempo que existe. Sabemos que el futuro no existe y que con cada decisión que tú vas tomando, puedes ir modificando, cambiando ese presente en tu vida. El tarot específicamente nos invita a eso, a dar la oportunidad de recibir un consejo, una guía de aquello, una situación que puedas estar viviendo que para ti no es en este momento claro cuál es esa salida, cuál es esa solución que yo puedo dar a esto que está pasando en mi vida en este momento. Bueno, muy bien, pues esta nueva mirada, ¿no?, del tarot hacia el tarot terapéutico nos va a aportar diferentes respuestas, ¿no, Milena?, a situaciones, como yo decía antes, que no sabemos cómo afrontar. Esto realmente se ha hecho, como tú dices, a lo largo de toda la historia, antiguamente a lo mejor quizás con una mirada un poco más negativa, ¿no?, relacionada al ocultismo, relacionado a otro tipo de energías, aunque realmente pues no era algo solo de ciertas personas o de un don como tal, sino que era algo pues que no se conocía por entonces y que ahora pues es una herramienta que está mucho más a la mano. ¿En qué tipo de problemas o situaciones o qué tipo de preguntas podemos responder a través del tarot terapéutico? Cualquiera, Laura, cualquier inquietud que tú tengas en este momento y que haga parte de tu presente. Él funciona muy bien para preguntas específicas de lo que estás viviendo ahora, para temas del pasado, incluso para poderte comunicar con seres que ya han trascendido a otro plano. Entonces no hay como una limitación de si puedes preguntar sobre esto, sobre lo otro, no. sobre algo que esté pendiente para ti, para tomar una decisión sobre temas de salud, temas emocionales, temas de relaciones de pareja, de familia, sobre lo que tú quieras, él te va a ofrecer una respuesta. Por ejemplo, te planteo un caso práctico, ¿no? Una situación laboral en la que no tenemos muy claro qué hacer, si continuar, si no continuar, no nos estamos sintiendo bien. Podríamos, por ejemplo, tener esa guía a través del tarot de, no sé si podemos tener una respuesta como tal, digamos que nos ayude a decidir al 100%, o podríamos tener una guía que nos indique qué camino sería más conveniente según cómo nos estamos sintiendo. Es así, tal cual como tú lo indicas, Laura, es una guía y es lo hermoso también de este tarot terapéutico, que no solamente se enfoca en el problema, sino que es como un viaje y te lleva a la posible solución. Es decir, tú vas a encontrar como un camino ascendente en el que vas a poder mirar lo que estás sintiendo, lo que está pasando en este momento de tu vida, pero también de acuerdo a esa conexión que haya contigo con la persona que te lee y que pueda conectar con tu inconsciente realmente, que es donde está toda la información, puede llevarte a esa posible solución y decirte, Laura, de acuerdo a esa pregunta que tú me haces y lo que nos muestra el tarot, esta sería una solución, debes trabajar en este tema, puedes potenciar estas circunstancias, como te digo, él nos ofrece una salida siempre, no solamente como quedarnos en lo que es el problema y en esa parte de estancarnos de lo que ya está y que muchas veces sabemos qué es la causa, qué es lo que nos está llevando a esa situación, pero necesitamos otra visión, otra mirada. Lo que nosotros tal vez en ese momento no podemos ver. Perfecto, Milena. ¿Cómo influyen nuestras decisiones luego de que hemos hecho la consulta al tarot terapéutico? Si tú estás en este camino y consideras esta herramienta, porque es una de muchas herramientas de las que existen en este mundo de sanación y emocional, es porque de alguna forma tú sientes una conexión o un llamado hacia esto que está disponible para ti. En ese orden de ideas es mucho más sencillo poder verte, poder tener como ese mapa y poder escuchar esas señales que te pueda la persona que te va a leer el tarot y que te pueda decir, debes reforzar esto, mira, debes darte cuenta de esto, debes trabajar en ti estos posibles caminos. Entonces depende de esa conexión que tú tengas y de lo que represente para ti. Obviamente, si te hace sentido todo lo que la persona te está transmitiendo en ese momento, vas a poder tomar la decisión que siempre está en ti de hacer ese camino o no. Y decías antes, Milena, que es importante, ¿no?, la conexión con la persona que te hace la tirada del tarot. ¿Sería recomendable que esta persona nos conozca, al contrario, no nos conozca para nada? ¿Interfiere esto de algún modo? Yo creo que es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no?, cuando va a hacer una tirada del tarot. Si esa persona sabe sobre mí, quizás influye, ¿no?, en lo que me vaya a responder, en lo que vaya a salir en las cartas. Su energía puede penetrar también, ¿no?, a través de la tirada. ¿Qué puede pasar? Sí, Laura, es muy importante que haya esa afinidad. ¿Por qué? Porque a partir de esa afinidad se crea confianza con la otra persona. Digamos, en nuestro círculo más íntimo familiar, y si es hacia nosotros mismos, es muy difícil podernos leer las cartas, porque como tú dices, ya tenemos como cierta información si es una familia muy cercana, y a veces, como te digo, también depende de la persona poder como separar eso que uno muchas veces ya da por sentado, como esas respuestas automáticas que uno tiene, pero sí se puede llegar a esa conexión y como independizar ese lazo afectivo, ese lazo emocional que pueda existir y ser como muy auténtico, como muy real en lo que yo estoy transmitiendo y estoy viendo hacia la otra persona de ese mensaje que necesita recibir. Si es para ti mismo, no va a funcionar, es mejor que otra persona lo haga para ti, porque sí está esa influencia de tu propio inconsciente, ¿no?, y de lo que tú quieres ver o de lo que tú quieres y esperas recibir también. Ajá, comprendo. Y por ejemplo, ¿se podría preguntar para alguien más? Es decir, a lo mejor no realizar yo directamente la tirada, ¿no?, sino que otra persona lo haga para mí en este caso, pero yo preguntar, imagínate, ¿no?, por un papá, por una mamá, por alguien que se ha puesto malito y que necesita de repente a lo mejor un poco de ayuda, saber cómo va a salir esa situación, ¿no? Planteo cosas hipotéticas realmente porque no tenemos un caso práctico como tal, ¿no?, que vayamos a ver aquí, pero ciertas hipótesis, ¿no? Así podríamos preguntar por alguien más, perdón. Sí, Laura, sí se puede. Sí se puede, y aquí es muy importante tener en cuenta por qué se puede, no solamente decir sí, puedes preguntar por cualquier persona, y más si es un familiar, como tú lo dices, en estos casos específicos de salud, porque además de tener nuestro inconsciente personal, también tenemos un inconsciente familiar y un inconsciente colectivo. Entonces, si yo logro conectarme con ese inconsciente familiar o colectivo, voy a obtener respuestas siempre y cuando haya la intención, que es lo que inicialmente trae a una persona a este tipo de lecturas. Entonces, sí se puede. Genial, Milena. No sé si tienes por ahí en algún caso tu baraja para que nos muestres un poquito las cartas y si te parece y si gustas y que también nuestro público pues identifique un poquito, ¿no? Cada carta sobre por encima porque son muchas, pero qué puede significar o si sale una o si aparece otra, por dónde nos puede orientar. Sí, Laura, mira, yo utilizo específicamente el tarot de Marsella. Hay varios tipos de tarot, como tú bien lo dices. Yo conecté con este desde el comienzo. Alejandro Jodorowsky es el padre de este tarot, uno de los tarólogos más importantes que existe. Y él es el que hace esta conexión y nos enseña cómo dar el significado dependiendo de lo que la persona tenga intencionado en ese momento. Realmente, como te digo, es una conexión genuina. Por ejemplo, si miramos esta carta de la Rueda de la Fortuna, que además son cartas preciosas, como lo puedes ver, todas ellas están llenas de una simbología específica. Y esa simbología nos indica el momento en el que puedas estar pasando tú en tu vida, independientemente de si sea a nivel laboral, de relación de pareja, en tu trabajo, cómo se va a resolver esa situación, en qué momento de esa rueda de la fortuna puedes estar, porque todos hemos estado en esos tres momentos, en el momento de inicio, en el momento en el que ya encontramos como una posible solución y en ese momento en el que ya llegamos a la cumbre, que ya tenemos claro que este momento de aprendizaje ya está interiorizado, ya sé lo que vino a enseñarme y ya puedo avanzar hacia el siguiente punto. Entonces, específicamente esta carta de la Rueda de la Fortuna es eso lo que nos muestra, que todos tenemos situaciones, circunstancias en nuestra vida y pasamos por diferentes momentos, pero nunca esos momentos son estáticos. Siempre va a haber posibilidad de cambio, de que si yo estoy acá en esta rueda en la parte de abajo, en algún momento esa rueda va a girar y voy a poder salir y estar nuevamente en la parte de arriba de esta rueda. Entonces es realmente como un movimiento de conciencia lo que nos está explicando específicamente la Rueda de la Fortuna. Vamos a mirar otra carta muy bonita y muy significativa para nosotros, que es el Loco. Es también preciosa. Y esta carta lo que nos indica es el inicio. El tarot se divide en arcanos mayores y arcanos menores. Y este es específicamente el inicio de un viaje, que para ti tu viaje puede significar muchas cosas, para mí mi viaje puede significar otras cosas, pero es ese inicio, esa toma de conciencia, ese punto de partida en el que yo ya sé lo que tengo que hacer, ya estoy dispuesta, agarro mi bolsita, mi maleta e inicio mi viaje. Entonces, ese es el significado que tiene cada una de ellas. Y obviamente no es solamente ese significado, sino una conexión que yo pueda tener en ese momento con el inconsciente de la persona que viene y que necesita recibir la información. Bueno, muchísimas gracias, Milena, por mostrarnos un poquito, ¿no? De este tarot que tú utilizas. Yo ahora sí te voy a hacer una consulta un poquito más personal. A mí me encanta, yo soy muy fan del tarot. Me encanta, pues, tener esa consulta, ¿no? Cuando tengo la oportunidad de que una persona, pues, pueda ayudarme en mi camino, ¿no? Ya sea un camino personal, un camino laboral, un camino de relaciones, de lo que sea. Y a mí, por ejemplo, siempre que yo pregunto algo mío, ¿no? Mío personal sobre mí misma, me aparece la carta de la emperatriz, siempre hace referencia como a mi persona. ¿Qué significado tendría? Porque además nunca falla, ¿eh? Siempre en una tirada la emperatriz aparece. Pues Laura, mira que nada es casual. Nada es casual y todos tenemos también, además de poder tener la posibilidad de una lectura, también tenemos un arcano que rige nuestra vida. Un arcano también que nos representa y precisamente la emperatriz es mi arcano de vida. Entonces, te puedo hablar de ella, voy a buscarla, dame un momento. La busco por aquí si te ha salido muchas veces, pero para quienes no la conocen, es una mujer. Una mujer con mucha fuerza inicialmente. Mira, aquí está ella. Ahí está. Es la emperatriz, es una mujer con mucha fuerza. Es una mujer que por la simbología también es como cuando tú estás en un punto de partida y te dicen en sus marcas listos fuera, ella ya está fuera. Ya está arrancando su carrera y ya está encaminada a la acción, ¿sí? A hacer, a qué voy a hacer, a cómo voy a solucionar. Esa es la energía de ella también. Ella tiene una mirada muy hermosa que está ya hacia el futuro, ya no se queda tanto en el pasado porque ya tiene muchas herramientas, cada una de ellas en sus manos tiene un escudo protector, ¿verdad? Que simboliza también esa fuerza que yo necesito de lo que yo ya sé que tengo que hacer. Entonces, como te digo, es una mujer de un temperamento muy bien definido, fuerte, con una energía masculina muy alta, que quiere decir que estás orientada hacia la acción, hacia la ejecución, hacia tu creatividad y hacia cómo pones esa creatividad en función y en ayuda de las demás personas. Entonces, como te digo, esta carta también me representa a mí, así que nada es casualidad, como te digo, y es una carta preciosa, uno de los arcanos, de los primeros arcanos mayores, que tal vez tenga algún sentido para ti, todo esto que te acabo de decir. Muchísimo, Milena, muchísimo sentido para mí. Precisamente yo soy una persona con energía masculina, ¿no? Una persona muy enfocada en el trabajo, muy enfocada, ¿no? En su vida, pues al final me mueve mucho esa energía masculina. Hay otra carta que también a mí me llama mucho la atención por el significado que conlleva. Te voy a pedir que la busques mientras tanto, y es el ermitaño, ¿no? Esa carta que mira hacia el pasado, que mira hacia atrás. ¿Qué mirada podemos obtener de esta carta que tiene, pues, de alguna forma, ¿no? Una imagen tan diferente a todos los demás arcanos, ¿no? Y a todos los demás, las demás cartas, que es la única, ¿no? Que como que mira hacia otro lado. Bueno, Laura, la carta del ermitaño, mira, acá la puedes ver, es preciosa también, es un hombre que tiene en su mano una lamparita, un hombre presuntamente ya de edad avanzada, muy sabio. Y de esta carta te puedo decir que es una persona que viene de la oscuridad, es decir, que ha transitado por momentos muy difíciles de su vida y que en este momento ya tiene experiencia, ya sabe lo que tiene que hacer y por esto lleva esta lucecita que le va indicando como su camino. También nos puede indicar de una persona que pueda haber tenido en su pasado temas de adicciones. Es como hacer una similitud entre lo que para los animales significa la hibernación, esa etapa en la que yo necesito tiempo para regenerarme, para hacer conciencia, para reconstruirme, y cuando yo ya salgo de esa etapa, yo ya tengo las herramientas, yo ya aprendí de mi pasado y yo ya estoy dispuesto a hacer las cosas de una forma diferente. Pues no sabía yo este concepto de la adicción, que también estaba relacionada con el ermitaño, Milena, interesantísimo. Por último, me gustaría preguntarte, y ya esta es la última carta que quiero conocer un poquito más desde tu perspectiva, los enamorados. Todo el mundo asocia los enamorados a una carta de amor, pero realmente el significado va mucho más allá y además nos puede salir en cualquier contexto o pregunta que nosotros hagamos. Cuéntanos sobre los enamorados. Sí, Laura, mira, lo estoy buscando en este momento. Te digo que esa es una de las cartas que me parece a mí la más linda de todas las que puedan estar ahí en el tarot, porque no es como algo individual, sino que ya involucra a otras personas, así como tú lo dices. Entonces es una figura de una persona que está en el centro y otras dos personas a su alrededor, que se llama el enamorado. Un segundo, ya la buscamos rápidamente. No nos quiere aparecer. ¿Qué cosas? Mírala, acá está. Es preciosa también. También está esa persona allí en el centro, también con un hombre, una mujer, a cada uno de sus lados. Y más allá de lo que tú dices de representar el amor, ese cupido que está ahí arriba como con esa flecha listo para que te enamores, también representa a papá y a mamá, porque son esas dos figuras que están allí a cada lado, y también a lo que representa la energía femenina y masculina en cada uno de nosotros. ¿Hacia dónde estoy yo orientando esa mirada? ¿Hacia el pasado? ¿Hacia esa energía masculina? ¿Hacia ese... hacia esa situación o hacia eso que no me deja avanzar? ¿O estoy dispuesto a mirar hacia adelante y a cambiar mi perspectiva? Y la mamá, la mujer, no digamos solamente la mamá, sino como esa energía femenina, tiene precisamente la mano sobre la persona que está en el centro, en su corazón. Entonces nos habla evidentemente de emociones, de amor, no solamente del amor en pareja, depende, como te digo, del contexto en el que se dé la pregunta y del que esté viviendo la persona, ese amor incondicional. Y lo que también tiene injerencia para mí en la relación con mamá y papá, con ese amor que yo estoy viviendo, puede ser si es en una relación de pareja. Entonces, ¿cómo estoy yo integrando esa relación de papá o de mamá en esa relación? Mil gracias, Milena. Yo creo que hoy nos has enseñado muchísimo sobre el tarot como forma de terapia, que es lo que le daba título a esta entrevista, y nos has aportado un montón de información que seguro que va a animar a muchísimas personas alrededor del mundo a querer, pues, saber, ¿no?, un poquito cómo el tarot puede ayudarles y puede guiarles en su proceso personal. Te quiero pasar la palabra por si quieres, antes de despedirte, compartirnos algún mensajito final. Gracias, Laura. Sí, mi mensaje es que las herramientas están para ser usadas y que ahora hay muchísimas herramientas. Entonces, si esta es una posibilidad que conecta contigo, adéntrate a descubrirla y a saber qué mensaje para ti. Deja los prejuicios a un lado. Esto no tiene que ver con religiosidad, con ningún tema específico ni con ninguna doctrina. Es simplemente conectarte con el mensaje que tiene tu inconsciente para ti y con lo que la persona que te está haciendo esa lectura también puede aportar en ese momento y dar esa mirada integral a tu vida o a lo que estás queriendo resolver específicamente. Pues con este mensaje de Milena Ortiz nos vamos a quedar y nos vamos a despedir también. Milena, muchísimas gracias por estar formando parte de Mindalia en una ocasión más. Ya son varias las que nos acompañas y ojalá que sean muchas más, ¿no?, las que tengan por venir. No sé si quieres despedirte también de la gente que nos está viendo, que ha llegado aquí en busca de respuestas, ¿no?, sobre el tarot y que justamente ha encontrado tu información en el día de hoy. Claro, Laura, gracias a ti, gracias a Mindalia Televisión y a todas las personas que se conectan con esta información y de alguna manera que expanden su conciencia a través de lo que es el tarot terapéutico evolutivo. Un abrazo a todos, mi gratitud siempre. Abrazos para ti también, Milena, muchísimas gracias. Si os ha gustado, si os ha servido y estabais ahí justamente buscando respuestas y habéis encontrado alguna de ellas en esta ocasión, en esta entrevista, por favor dejadnos las manitas arriba para saber que os ha valido y que este contenido que estamos intentando crear para hacer llegar al mundo no está siendo en vano, sino que está sirviendo de verdad. También podéis dejarnos vuestros comentarios. Os invito también a buscar a Milena en redes sociales, a que podáis seguir todo aquello que ella trabaja para que no os perdáis nada de su contenido. Y gracias por estar, como siempre, al otro lado en una ocasión más compartiendo con Mindalia Televisión. Nuestra labor, como siempre, es enseñar al mundo todo aquello que nos ayude a crecer, como decía al inicio de esta charla, espiritualmente y también a nivel de consciencia. Nos vemos en la próxima retransmisión de Mindalia Televisión.